¿Qué significado tienen las palabras? Demasiado rápidas, yo escribo en mayúsculas. Yo escribo en mayúsculas, yo escribo en mayúsculas. ¿Qué significado tienen las palabras? Demasiado rápidas, yo escribo en mayúsculas. Me verás volando por mi alféizar en el parque. Corren los rumores de que ya no habrá más partes. No, hay momentos en los que hay que huir del mundo. Imagino imágenes que acaban demasiado pronto. Es normal que cada uno espere su momento. Yo llegué hasta aquí arrastrado por el viento. Polvo me acompaña con las hojas del otoño. Si es real y gusto, al final te sacas las mañas. Algunos abandonan a su gente por un coño. Lucho por el barrio, pero no en guerras de España. Humo, botellines, pirañas en las calles. Putas esperando pa' morderte en cuanto falles. No lo hagas, no la cagues, yo al suelo no caeré. No estudié en el cole, por eso hoy cargo palés. Espalda curtida y el hombro desencajado. Demasiados años rebozándonos en fango. Ya no hay tantos borrachos debatiendo con muros. Aunque las paredes aún pelean con algunos barrotes de libertad. Planeta proscrito, camino encadenado, condenado hacia el olvido. Vivo esperas intensas de días complacientes. Me planteo seria mentirme a vivir un monte. A veces esta vida está podrida y miras a todos lados encontrando mentiras. Hasta la eternidad se nos fuma el tiempo. Sigo flotando en el vuelo más lento. Siento terribles dolores en el alma. Aquí solo se vive del callo de nuestras palmas. Visito varias ciudades imaginarias. Escribo las frases que usted nunca diría. Conocemos la miseria y la gloria. Cada uno escribió su propia historia. Mi peli se basa en un prota molesto por un guión que se sale del presupuesto. Aquí sigo narrando nuestras andanzas. No hay nadie más traidor que la propia confianza. Déjense engañar por el mundo, solo palabras. Escribo para mí, aprendo de mis parábolas. Barrotes, libertad, planeta proscrito. Camino encadenado, condenado hacia el olvido. Vivo esperas intensas de días complacientes. Me planteo seria mentirme a vivir un monte. Un momento de magia en medio de una vida trágica. Que le follen al resto, ando metido en mi película. No creo ni una de vuestras ideas políticas, en ninguna de ellas está libertad implícita. Dime que son minutos de realidad, un ritmo, yo, ja, soledad, mi verdad. Mirar al pasado sin arrepentimiento, al futuro con un buen presentimiento. Sueños, advertencias, premoniciones, libertad entre rejas y entre mamones. Mis canciones las escribe el tiempo, la verdad y el pensamiento. No es nadie pagado, en todas reside mi último aliento. Un día me volveré loco y os darán por culo a todos mi cordura. Da un paseo los domingos. No entiendo tanto de este mundo de beodos, aparcaos en vados y con pensamientos gringos. Sigo fumando en mi ventana meditando. El mundo se está acabando, lo estoy viendo. Está proscrito, el planeta se ha vendido. Barrotes de libertad, yo habré desaparecido. Jodido mundo, demasiado complicado. En mi ventana drogado se vuelve todo tan simple. Quiero vivir tranquilo y me lo han puesto difícil. Siempre habrá complicándolo todo algún imbécil. Un momento de magia en medio de una vida trágica. Que le follen al resto, tranquilidad con mi chica. No creo ni una de vuestras palabras necias. Meteos por el culo vuestra puta gran codicia. Barrotes de libertad, minutos de realidad.